has hecho tanto mal. Sin razón me has engañado. Me dejaste un puñal en el corazón clavado. Y dijiste que en verdad era yo lo más amado. Mas tu engaño descubrí y burlaste tú de mí. Pues con otro te has marchado. Y tú gozando, y tú viviendo, y yo sufriendo. Quisiera odiarte en vez de amarte. Trato de olvidarte, mi amor. Estarás por siempre en mi corazón. Y dijiste que en verdad era yo lo más amado. Mas tu engaño descubrí y burlaste de mí. Con otro te amo.